establís, agua de llenar los ríos que están secos. Me siento incapaz de ocultar mi forma de pensar. Me siento incapaz de volver hacia atrás. Me siento de volver hacia atrás.